Por aquellas que están cerca y por las que ya no están. Por las camaradas caídas. Por las vencidas. Lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. Trato de rescatar los recuerdos para que no se me fumen, como las palabras, como el pelo de las perras que tendríamos que ver barrer todos los días para que no se acumule la mugre. Te tendría como el piñén del cuello diabético a mis 11 años, con el murmullo empoderador al oído, borrando la vergüenza. Te tendría como el lunar de mi concha que veo cada vez que voy a mear, aliviando la ansiedad. Te tendría tatuada en mi grasa para no olvidar nada y olvidarlo todo, tener tu voz, tu cuerpo, tus palabras. Te tendría como un relato, un poema que fue escrito para mí, sin mi nombre, con la complicidad de los sucesos que solo ambas conocemos. Te tendría como una foto en un bosque fosforescente, en un agua cristalina llena de algas que veo cada vez que voy a reciclar al mercado. Te tendría como un chocolate metido en el bolsillo de la chaqueta, pasando piolita en el súper para devorarlo cuando me halle sola en mi pieza. Te tendría como un libro que les leo a todas mis amigas donde cada palabra me inspira y me hace suspirar. Te tendría como el calor después de un incendio o de alguna catástrofe, que me sopea entera y me abre los poros, dejándome sudada, mojada, aceitosa. Te tendría como a mis sogas, colgada en la pared, como el más hermoso de los instrumentos, para darme placer con cada grieta, cada trenza, dibujando el más mínimo detalle, apretándote cada vez que te me sueltas. Te tendría como un instante, el instante de un gemido, el instante de un squirt, el tiritón escalofriante de tu pelvis. Te tendría como tus vellos enredados en mis dientes, como cuando tu lengua se enredaba en mi tímpano y tus ojos me miraban desde lo blanco del ojo ocular. Te tendría como una vena hinchada por la emotividad, por la rabia, la pasión, intensa, eterna. Te tendría como un devenir perra, con el calor de tu saliva en mi cara, mi piel absorbiéndote como una toalla gastada. Te tendría como a mis zapatos de baile puestos en mis pies para el mayor esfuerzo y el mayor placer. Te tendría como una carta en mi bolsita de los recuerdos que me hacen llorar de nostalgia, de potencia. Te tengo como la ilusión de no tenerte, como la ilusión de los kilómetros, la ilusión de las distancias. Te tengo como una presión en mi pecho, un estallido en mi vulva, un remesón en mis glúteos. Te tengo como una neurona en alianza y red con otras, pero invisible a la vista. Te tengo entre mis pelos, entretejida en recónditos lugares que poco a poco descubro y a la vez desaparecen. Te tendría, pero eso no sucederá. Te tendría, mi muy querida, nos tendría. Me dijeron. Buenas noches, tortilleres. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, Bárbara. Qué bueno. Bárbara y desorientada, pero bueno. Yo estoy igual. ¿Vos estás igual que yo? Yo estoy igual. Porque es jueves, pero en realidad es viernes. Sí. Estamos, pero no estamos, como siempre. Este programa está siendo grabado. Muy bien. En este momento va a salir el viernes, pero es jueves hoy. Estamos viendo mucho frío hoy. Sí. Qué frío, para hacer cucharita. Y bueno, la que puede, puede. La que no, no. Se pone una bolsita de agua caliente. Escuchando la voz. Yo eso. Sí, yo también. De a dos bolsitas de agua caliente me pongo. La bolsita de agua caliente y los gatos. También. Dejo entrar a una que es la más ronronera que se queda siempre al lado. Mónica, mi corazón. Estamos en el Olga Vázquez. Estamos en el Porque Olga tenemos Vázquez. Que orientar. Sí, en 60, 10 y 11. Siempre dudamos, pero no. 10 sí. y 11. Nos pueden comunicar por las redes, nos pueden seguir en las redes, o sea, hacernos preguntas en este momento no, porque bueno, el programa ya sabemos que no está siendo en vivo. ¿A dónde? ¿Cuáles redes? En Polefica en el Bar, en Instagram y en Facebook, en Polefica en el Bar también. Perfecto. Tenemos un montón de monstruosidades en el programa de hoy. Sí, me encanta. Sí. Están pasando cosas muy interesantes, tenemos gente viajada. Llega Cono del más allá de Brasil, del más allá, ya nos va a contar porque va a ser entrevistada por Mostris, que no sé si dicen su nombre, les entrevistadores, pero son muy muy muy capes, sí. Siempre se ponen siempre a charlar. Y hoy van a tener, va a haber dos entrevistas porque también están entrevistando a Paula Trama, que va a tener una fechita acá en La Plata. Muy bien. Sigue mayo afectándome el tema de la memoria, porque todo el tiempo llega gente a convidar flores y flores y flores. No, nunca faltan. No, está en este momento sobra, estamos re locas. Bueno, ¿qué hacemos? Nos podemos escuchar un temita para no aburrirles con la agenda, nos vamos a escuchar un tema. Hoy tenemos un DJ set tremendo de Gonza Giachino. DJ viejo trolo. Me encanta. Viejo trolo, telenovelero total, porque hoy también hoy tenemos un programa culebrón. Sí, culebrón porque acá somos la mayoría telenoveleres. Sí, obvio. Yo nací con mi abuela y la novela. Sí, yo no tanto. ¿Vos no? Yo soy un poco más chica. No, pero no es que yo soy tan grande tampoco. Y bueno, con mi abuela era la novela, todas las novelas. Miré todas las novelas de Migré, por ejemplo, que está tan polémico. Las miré con mi abuela y después miré Por Volver. Bueno, era chiquita. Mi abuela y la cultura de la novela y del drama, el lesbodrama. Bueno, tenemos un montón de cosas, sí. Pero nos podemos escuchar en este momento un temita de viejo trolo y después volvemos otra vez a lo que resta del programa. Me encanta, dale. La loca camina y camina por cualquier esquina sin saber qué hacer. La loca es tan incoherente que jamás la gente la podrá entender. Y así como se pasa varias horas muy callada, de pronto larga fuertes carcajadas. La loca cuando está rendida se queda dormida en cualquier umbral. La gente que pasa la mira y cosas le tira para hacerle mal. Y en vez de preocuparse por brindarle alguna ayuda, la tratan con desprecio y con burla. La loca anda por ahí. La loca él las me reír, sí. Fotografía de quien ya no está. Y como un acto simple, en un acto muy sencillo, se aturde con alcohol y cigarrillos. La loca canta y habla sola, nombra toda hora, no se sabe a quién. La gente llena de inconsciencia con gran insistencia la hace padecer. Respetar a quien ya no tiene alegría, le ofrece una mueca de ironía. Si la primera temporada fue la fuga, esta temporada es la guerra contra el sistema autodefensa. ¿Queda claro? Es un año de guerra. Batalla todos los días. Polésbica en el bar, viernes a las 22 horas, por Radionauta 106.3. Bienvenidos a otro bloque de Polésbica. Estamos en este segmento entrevista y esta vez es entrevista telefónica. Y estamos en comunicación con Paula Trama. Paula, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, bien, Paula. ¿Cómo estás? Bien, acá tenemos bien. La política en Polésbica que cada quien se autopresenta. ¿Querés autopresentarte? Dale. Hola a todos, yo soy Paula Trama. Cantante en Los Besos, en Susy Pirelli, y bueno, gracias por invitarme. Buenísimo, estamos por favor contentísimas de que estés acá. El sábado, gracias por la invitación. El sábado tenés una fecha acá en La Plata y queríamos hablar con vos un ratito para que nos cuentes eso y un par de cositas más. Dale, sí, tenemos una fecha con Los Besos ahí en la bicicletería, lugar del que no conocemos, pero del que todos nos hablan. Sí, es precioso. Un poco nos hablan del espacio también, como fue muy muy afectuosa la convocatoria, y también nos hablan mucho de la comida del lugar. Sí, ¿no? Es genial la comida. ¿Es una leyenda o qué? Surgió como un tipo de restaurante a puerta cerrada y ahora es más grandecito, pero es súper hermoso el lugar. Sí. Y han estado en La Plata últimamente, aparte. Sí, nuestra primera visita para tocar fue hace muy poco, en realidad. Fuimos con Isla Mujeres, compartimos una fecha que estuvo increíble ahí en Pura Vida. Sí. Y fue nuestro primer show, así que somos... ¿Qué somos sensación se quedaron con la gente acá de La Plata? Nosotras fuimos también. Ah, nos encantó, o sea, nos sorprendió mucho porque hubo... mucha gente, pero aparte se sabían los temas de los discos de hace 6 años, así que nada, nos quedamos muy muy muy contentos y emocionados de estar ahí y de ver que nada, que estaban circulando nuestras canciones. Sí, estuvo buenísimo el recital, estuvimos ahí en primerísima fila encima. Qué bueno. ¿Querés contarnos un poquito cómo empezó tu recorrido musical, cómo fueron los inicios? Los inicios tuvieron más que ver con, bueno, no sé, yo escribía y tocaba más en formato solista o nada, iba a lecturas donde leía mis poemas, compartía talleres con muchos amigos con los que hacíamos cosas en común, publicaciones, y en algún momento, cerca del 2008, en ese cruce de cosas, de sobre todo en el mundo de las lecturas, me invitaron a tocar y toqué con mi guitarra unas canciones, no tenía muchas, hace 10 años, o sea, tenía algunas cosas, pero bueno, como en un formato así muy parecido a lo que sería una poesía cantada, qué sé yo. Claro. Y bueno, y así empecé a tocar. De a poco fui conociendo personas, sobre todo hubo dos personas que fueron Diego Sebani, que es un amigo también músico, que fue el que me grabó, que me dijo, bueno, hagamos un disco con todo esto. Y a partir de esa edición, de ese disco, que es el que se llama A, que es una sucesión de A, sí, que son 14 temas, empecé a conocer gente que se copó con los temas y bueno, y así se fue dando la movida. También estuvimos viendo que tenés algunos libros de poesía publicados. Sí. ¿Cómo es ese proceso creativo entre la canción y la poesía? ¿Cómo conviven vos esos dos mundos que en este caso estarían más unidos o no? Contanos. Bueno, en realidad es difícil justamente la frontera. En mi experiencia están un poco entremezcladas de una manera así indistinta. Ahora cuando me preguntan si escribo, digo que no escribo, que solo escribo para hacer canciones. Y me dicen, bueno, pero a veces escribí... No, claro. Bueno, pero cuando yo escribía y no hacía canciones, la sensación era otra. Claro. también la escritura era más narrativa, pero qué sé yo, como creo que lo más importante de ese cruce tiene que ver con que como en la composición para mí el lugar de la escritura es muy importante, digamos, se lleva como mucha energía, digamos. Claro. Y cambiando mínimamente de tema, ¿estuviste al tanto, viste, de que la semana pasada salió la media sanción de la ley de cupo femenino en espectáculos musicales? Sí. ¿Y qué opinás? ¿Lo fuiste siguiendo? ¿Cómo es tu relación con este proyecto? Sí, la fui siguiendo y estoy al tanto del trabajo de años que fueron encarando distintas agrupaciones mujeres que bueno, me generó mucha felicidad que esto finalmente salga. Me parece un avance fundamental y también, como nada, ya se repitió miles de veces, me parece que hay un camino todavía por recorrer y que esto posibilita eso, ¿no? Seguir ocupando lugar, seguir peleando por el espacio un poco postergado durante tanto tiempo. Y bueno, eso me parece que da energías y aliento para seguir laburando. Bien, con respecto a eso también, o lo que de lo que sale esto de la ley de cupo femenino, ¿cómo es que vos empezaste a, o cómo es el circuito en el que te movés, si es algo que armaron ustedes, no sé, por ejemplo, un circuito más de música paralela, más queer, más disidente, o se fueron metiendo dentro de la hegemonía y empezaron a disputar un poquito eso? ¿Cómo lo pensaron? No, el circuito para mí es un accidente que tiene que ver con esa cosa de que el viento lo junta, como claro, que hay algo de la sensibilidad que te va agrupando y te va uniendo a determinadas personas. Me parece que es eso, más que nada, las canciones y el pensamiento. En mi caso, creo que como no es muy esteticista mi proyecto, como que hay algo de las ideas que se escucha bastante y que me parece que eso hace muy fácil que se reúna alrededor la gente con sensibilidad parecida, qué sé yo. También después, cuando se va agrandando el circuito, uno se va encontrando con cosas muy variadas, pero en principio el circuito que se fue armando más en una escala pequeña tiene que ver con eso, con la afinidad, me parece. Claro. Y desde que arrancaste hasta ahora has estado como en bastantes proyectos distintos, ¿no? ¿Querés sí, contarnos cómo fue ese paso entre unos y otros? ¿Qué se comparten? ¿Qué estás ahora? Sí, no sé si estuve en tantos proyectos, porque en realidad mis dos proyectos musicales, que no son mi formato de solista, o sea, claro, yo con la guitarra, son dos, nada más. Tuve un montón de bandas que con las que nunca toqué en vivo, por ejemplo, que fueron como bandas de... como que podríamos decir puertas adentro, pero mis proyectos musicales son dos, que son los que tengo ahora, y uno nació en el 2011, que son Los Besos, que nació con un formato de trío que se fue ampliando a medida que fuimos conociéndonos con personas y haciendo unos diversos discos. Y después Suspirelli, que es la banda que tengo con mi novia, que es Inés Copertino, también tecladista de Amor Elefante. Y en Suspirelli hay algo así cancionero también, pero un poco más, no sé, hay más sintes, hay algo más experimental también, tiene momentos como un poco más artificiosos, podríamos decir, o extraños, qué sé yo. Como otro formato de la canción. Claro. ¿Y con Susy Pirelli se han presentado en La Plata o tienen pensado en algún momento? Con Susy Pirelli, justo el otro día, porque hablé con unos chicos de un programa de radio, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y me preguntaban, nos encantaría. Nunca tocamos en La Plata. De hecho, yo toqué sola en La Plata dos o tres veces. Y hace bastante ya. Pero sí, estaría buenísimo. Sí. La verdad que nos encantaría. Entiendo que en breve Amor Elefante, que es la banda de Inés, va a estar tocando por ahí, así que entre este fin de semana y el que viene, alguna fecha tenemos que armar. Bueno, sí. Nos pueden mandar siempre la fecha, que nosotros salimos los viernes de 10 a 12 y siempre estamos pasando agenda para el fin de, así que si hacen eso nos mandan y pasamos la agenda. O se pueden venir a visita. Sí, también. Si vienen un viernes pueden venir al piso de una. Se arma fiesta. Dale, genial. Acá afuera del aire dicen que se pueden quedar a dormir también. Sale pijamada. Que me encanta eso, esa onda pijamada, es muy platense. Muy platense. Sí. Como que no hay otra, por lo menos que yo conozco como otra ciudad, que de las primeras cosas que te dicen cuando vas es, che, venite a dormir a casa, o quedate a dormir, te podés quedar a dormir, sí, te podés echar en casa. Como, lo que pasa es que acá en La Plata, 20 cuadras para nosotras es lejos. Entonces, ¿vivís a 20 cuadras? No, te quedás a dormir. Imagínate si venís de Capital, nada. Claro, 50 kilómetros. Te queda el fin. Es una forma de evolucionar la ciudadanía. Claro. Viste que el Gardel de Oro lo ganó una lesbiana. ¿Te pasó algo? Sí, Marilina Bertordi, claro. Sí. ¿Te pasó algo cuando escuchaste? Nosotros nos emocionó bastante cómo se presentó cuando recibió el premio. Dijo que era que no lo habían ganado solo dos personas no varones, y dijo, y hoy lo ganó una lesbiana. ¿Qué, qué te pasó con respecto a eso? Y está bueno, porque además de ser graciosa, Marilina, que eso me parece también que es un valor, como una mujer que pueda permitirse no solamente posicionarse en lugares como muy institucionales, sino también ser graciosa y medio machaza. Es lesbiana y graciosa, ¿no? Como que no es una... Es claro, como que tiene esa cosa de que, bueno, sí, porque uno lo dice medio en chiste, pero hay una exigencia de seriedad cuando, incluso cuando estás representando minorías o estás... como justamente todavía más, como que tenés que ser más serio para tener más valor, como más y eficiente. Sí, se le demanda más, pareciera demandársele más seriedad, incluso a la persona que está defendiendo los lugares de los más postergados, ¿no? Como que hay algo ahí que está bueno, está muy bueno, que tiene que ver con recuperar un poder también de poder reírse un poco de toda esa ceremonia y nada, y decir lo que se le canta, básicamente. Ni hablar. Y, Paula, nosotros, para ir ya cerrando, y tenemos una pregunta que tratamos de hacerle a todas nuestras entrevistades, que es si podés recordar cuál fue, porque nos gusta hacer archivo lésbico, cuál fue tu primer beso, y si no, tu beso más memorable. Pero tu primer beso, ¿te acordás? Primer beso lésbico. Sí. En la secundaria, en un baño, en un baño de chicas, obviamente. Bárbara. ¿Y cómo era el ambiente? Muy roñoso. En la escuela había letrinas. ¡No! Imagínate un baño con letrinas. ¡Qué tremendo! Una cosa, un beso punk. Las cosas que hacemos. Primer beso más punk. Bueno, entonces estamos hablando con Paula Trama. Y este sábado, quienes quieran verla acá en La Plata con los besos, va a estar en la bicicletería. Podemos en nuestras redes. Sí, no redes. Se cuelguen, porque tengo entendido que es bastante chiquito el lugar y ya casi no hay anticipadas. O sea, sí. No es por alarmar ni cancherear, pero no se cuelguen. Un poco. En el evento dice cupo limitadísimo. Sí, sí. Sí, además medio tempranero es. Sí. Y es bastante barata la entrada, así que si pueden sacar anticipada y están cerquita, háganse el ratito y vayan. De una. Buenísimo. Que 20 cuadras no es tanto. En bici se hacen en un toque. Y si no, se quedan a dormir. Paula, ¿querés contarnos ya para cerrar tus próximas fechas o próximos lanzamientos o publicaciones? ¿Dónde te vamos a estar pudiendo ver o encontrar? La, las próximas fechas, bueno, ahora en Capital, el miércoles 5 voy a estar en la presentación de en la Internacional Argentina, que es la librería de Francisco Garamona, en la presentación de un libro de Jazmín López y una plaqueta de Jacqueline Goldberg. Voy a estar tocando unas canciones en formato solista. Y después nos vamos con los besos a Córdoba, el 14 de junio vamos a estar en Belle Époque, y el 15 en Rosario, en Plataforma Labardén. Vamos. Esas son las de junio, antes de nuestra fecha con los Reyes del Falsete en Niceto, que ya es el 4 de julio, y bueno, ya va a ser mucho frío, no quiero ni pensar. Bueno, estamos muy contentas de que nos hayas dado la entrevista, así que... Bueno, nos vemos ahí el sábado en la bicicletería, si dale, llegamos a entrar. Dale, espero. Buenísimo. Bueno, te mandamos grande. Un abrazo. Un besote. Chau. Bueno, hablábamos con Paula Trama de Los Besos y ahora nos vamos con una canción de ellos, justamente. Primero pediría un manual para entender esta novela. Segundo pediría cerca tuya en la escollera, lo que pida la mayoría se realizará, lo que pida la mayoría se realizará. Si yo fuera Argentina, tal vez sería la trombonista de una banda metalera, lo que pida la mayoría se realizará. Acá nadie resiste archivo. Mi abuela me decía eso. Jugate al lesbobardo. Polésbica en el bar. Viernes a las 22 horas. Por Radio Nauta 106.3. Llamó, ¿qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no, esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Ahora sí, estamos las lesbianas otra vez al aire. ¿Qué trío? Trío telenovelero. Acá. Y sí. Siempre presente. Ya veo. ¿Están marcadas por la telenovela, lesbianas? Por el amor romántico. También. La historia está marcada por la novela. Por el drama. ¿Les drama. Pusieron el nombre a ambas por novelas, actrices? Sí. ¿Me sí. cuentan por qué el nombre de cada una de ustedes? Bueno, a mí me pusieron el nombre Larisa por... Julie Christie, uh-huh. en Doctor Zhivago. La frase de mi madre fue: yo quería que seas tan linda como ella, pero bueno. Pero bueno. lesbiana. Pues lesbiana. Bueno, a mí me pusieron el nombre por una novela de Alberto Migré, uh-huh. en donde Solita Silveira hacía de, bueno, un papel protagónico, dramón, y se llamaba Aldana. Uh-huh. ¿La pobre diabla? No. La novela Estamos se acá. Llama Mi hombre, mi camino. Mi lesbiana, mi camino. Podemos hacer la reversión de Migré, que polésbico, se está hablando. Pero de Migré culebrón. Tenemos un culebrón que es para, que nos va a entender más que nada, es una generación. Porque marcó el drama de una generación, nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos tan marcados por... Nuestro psiquis emocional. Este momento también marca el comienzo de una nueva columna en Polésbica que tiene que ver un poco con sacar del closet a todos. Casting Sábana. Casting Sábana. Se llama. La tenía en la punta de la lengua. Casting Sábana, o no sé qué, si se sí, llamaba. Casting sí, Casting Sábana. Chicos, bueno, se puede remite echar. A, bueno, esto, lo que pasa es que no sé qué hablar o qué no hablar porque tiene que ver con una generación, así que vamos a poner a tono a las nuevas generaciones. Me ponen a tono, nos ponen a tono. Bueno, te vamos a contar que Migré es un escritor de telenovelas de la tarde y novelas muy famosas como Piel Naranja, Rolando Pobre Rivas, Taxista, pobre. Esa es con mi abuela, esa por volverla, Migré. Y la última, Una lágrima en el teléfono. Que esa por ahí las generaciones más bajas. Por ahí la conocen más, no lo sé. Bueno, uh-huh. resulta que las novelas de Migré fueron ícono. Estamos marcadas por... Nuestra subjetividad emocional está marcada por las novelas de Migré. ¿Qué año? Entre 60, 70, 80, 90. Apa, o sea, todos los... Pero 90 fuerte, está más tirado de los pelos. Migré forever. 90 más tirado de los pelos. Vamos, el fuerte era 70, 80. 70, 80. Rolando Rivas. Bueno, Soledad Silveira ahí. Imagínate, mi mentora. Solita no es la de Adelante mis valientes. Es la misma, pero es la de cuando era 60. Joven, 20 años. Sí. Bueno, mire, parece que la gente se juntaba en las casas a mirar la novela. Que las clases terminaban antes para que la gente vaya a ver la novela. Se juntaban en una casa, las personas que tenían tele, ¿no? Y bueno, era el culebrón del día. Y se cuentan cosas de Migré. Ajá. Pero antes... vamos a contar que Liliana Viola sacó un libro de la biografía de Migré. Hay polémica por eso. El libro que sacó Liliana Viola se llama Migré, el maestro de las telenovelas que revolucionó la educación sentimental del país. Mm. Es polémico Migré. ¿Por qué? Es polémico. Porque, los cachetazos que daba Arnaldo André son de telenovelas de Migré. Es polémico. Ah. Maricas protagonistas bien de loca de, marica de a cachetazo limpio, pero a chicas le daba cachetazos. Polémico, claro, bueno. Bueno, ay. Te cuento un poquito del libro. Dale, empezamos por la parte más heavy. Por el cachetazo de Arnaldo André, una marica de hoy, de siempre, de toda la vida, protagonista de todas las telenovelas de Migré, contá. Bueno, resulta que Liliana Viola saca el libro, durante 4 años hace una investigación de todo, de dónde sacaba los protagonistas, de los nombres que le ponía. Parece que Migré hacía historias de la gente que tenía alrededor, como de su grupo, y de ahí sacaba, no sé, el médico de la novela, el galán de la telenovela. novela, el tirano, la joven, que era un poco siempre más joven que el estudiante, novelas, romances de ese estilo, de estudiante de 17 años con uno de 40 que ahí... Sí, el taxista, bueno, con una menor de edad que tenía 16. De hoy y de siempre, ¿no? Hay un aborto en una de las novelas, que ahora les voy a contar. ¿Quieren que les cuente? Y ya que estamos, qué sé yo. Dale. Bueno, resulta que la novela como más importante, la más famosa, es Rolando Rivas, con Soledad Silveira y García Satur. Bueno, sí. García Satur. Entonces termina la novela, termina como tienen que terminar las novelas, casamiento, en el día del casamiento, y sale una segunda versión. Pero Soledad Silveira no quería más trabajar con... Agotada, sí. Había bueno, otros temas que no las vamos a comentar hoy, pero... Lo que hace Migré para el segundo capítulo, empieza a preguntarle a la gente, a las personas que miraban las novelas, bueno, ¿qué tendría que hacer una persona, la protagonista de la novela, para que Arnaldo Lene no la esté llorando, Rolando Rivas no la esté llorando 6 meses y... Que pueda circular la novela con otra pasión, digamos, con otro amor. Entonces hizo un trabajo de campo, ¿te acordás, Clary? Sí, el trabajo de campo, él le preguntaba a sus amigas qué tenía que hacer una mujer para que este hombre la olvide, porque, o sea, Soledad Silveira ya no podía estar en la segunda temporada. Ajá. Tenía que hacer algo tremendo. ¿Qué suceso? Para tremendo. O sea, Migré le pide a Soledad Silveira, porfi, actúame un capítulo más y hace esta tremendez. Y después Peluca era. Y hace esto tremendo que era abortar un hijo de él. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Y así empieza la segunda temporada. En la otra novela. Bueno, ¿por qué vamos a todo esto? Claro, ¿por qué tan polémico? El eje de todo esto, más que la ficción, porque la realidad supera la ficción. Claro, ¿el eje cuál es? El eje es que a Liliana Viola le censuran la autobiografía por un hecho. ¿Cuál es el hecho? Le censuran la biografía una persona llamada Víctor Agú, que pide que le censuren porque... Lo que dice es que doblaba cosas de las novelas en su libro y que no tiene los derechos. O sea, esa es la excusa legal. La excusa legal. Esta persona es quien tiene los derechos de Alberto Migré. Sí, entonces. Marica reprimida, seguro, de cara china. Sí. Bueno. Y entonces censuran el libro, lo sacan de la venta. Pero este hombre hace un descargo en Facebook por el verdadero motivo del por qué saca la venta. ¿Qué cuál es? Que Migré era homosexual. La homofobia, básicamente. Homofobia, o sea, una censura homofóbica. Y empieza a decir en el relato en Facebook, en el posteo que dice, bueno, a vos, amigo, compañero. Compañero. Compañero, este periodismo amarillista que habla lo que no tiene que hablar, que la sexualidad, que bla, bla, bla, bla. Que bueno, a él no le hubiese gustado que lo saquen del closet después de muerto, menos. Y todo el mundo en el ambiente sabía que Migré era una marica y vivía como marica. Quizás no es que lo decía públicamente, porque también es otra época. Pero Liliana Viola se había valido de entrevistas de su ex, sobre todo de una expareja de 10 años, que no había querido decir en ese momento el nombre, pero a raíz de esto... Claro, él después de esto, un tal Daniel Lemes, que fue actor de las novelas de Migré, pero un actor medio secundario, dice, sí, Migré era homosexual, era abiertamente homosexual, o sea, teníamos un vínculo, todo el mundo sabíamos que éramos marica y que subimos compañeros, novios, durante 10 años. Mm. Entonces sale en las redes romance entre Alberto Migré y Daniel Lemes. Parece que durante 10 años, bombazo, pero... Bombazo. O sea, para volver a dimensionar esto, la persona que nos educó sentimentalmente es un puto. Exacto. A la Argentina entera. De hecho, las preguntas que le hacían a mi abuela le voy a contar. Se va a quedar muda. Sí, las preguntas que le hacían era, ¿de dónde sacas tanta pasión para escribir tus novelas? Y él decía, yo vivo enamorado. Ay, maricón. Vivo enamorado. Y el otro día, y en esta búsqueda que estuvimos haciendo de investigación profunda. Hay una foto de Migré en donde Daniel, en Facebook, que Daniel Lemes le escribe y le dice. Ay, ¿tenés la mismísima carta? Sí. Primero le agradece y bueno, bla. Y luego le dice, te extraño y te aseguro que no habrá ninguno igual. No habrá ninguno. Ah, ¿qué te la dije? Quise haber escrito yo. Sí, pues, pisciana. Pisciana. ¿De qué signo era Migré? Ay, no lo no, no, vale. Sí, seguro. ¿Podemos googlear? ¿Ya mismo producción? Sí, no. Está tremenda la productora de piso. Bueno, lo importante también de esta novela es que obviamente son, si las miramos a retrospectiva, son bastante conservadoras, prejuiciosas. Clásicas, sí. Clásicas, etcétera, pero... con una lupa más cerca podemos uh-huh. ver ciertos atisbos de que había ruptura de Virgo, Migré. Mira, es que es ordenada la América. Hay que verle la carta a esa marica. Uh-huh. Bueno, y... Déjame que te voy a contar otro chusmerío. Fue perseguido por la iglesia por fomentar la infidelidad femenina. Claro. Bueno, también porque estuvo el aborto, la infidelidad... De la lista rosa en la había también en una de sus novelas había una pareja lésbica. Obviamente eran papeles secundarios, historias soslayadas, pero sí existían esas cuestiones que estaban buenas para sí. esa época, eran disruptivas. Claro. Bueno, y lo importante también es que el libro está el libro no está publicado, la sacaron de las librerías, pero se puede descargar gratis en PDF en y vamos a subir la historia para con el link para que lo podamos descargar. Está buenísimo, el libro posta está muy bueno. Y vamos a ver si más adelante entrevistamos a Liliana Viola. Sí. A todos, seguro se van a acercar, van a pedir, chicas, quiero ser entrevistada por Polémica. Por Casting Sábanas. Casting Sábanas. Obvio. Y sí. Esto del Casting Sábanas quiero aclararlo. ¿De dónde viene? Viene de Romay, dueño de Canal 9. Se decía que era amigo de los dos teléfonos. También maricona. Era hétero, pero amigo de los dos teléfonos. Entonces, muchos jóvenes actores, que hoy ya no tan jóvenes, se dice que Romay les hacía el Casting Sábanas, entre ellos Diego Ramos, Echarri, se comentaba. ¡Apa! Ah, y otra. ¡Apa! Una de las novelas actúa Marilina Ross y Arnaldo André, Tortona. O sea, la pareja putorta. Sí, eso es hermoso, que sean protagonistas lesbianas. Bueno, un poco de historia, porque no todo es activismo en la vida, ¿eh? No, aparte todo. Que estamos marcadas por este amor romántico que nos deja Migré. Ese es por el Shakespeare. Los culebrones. Culebrón. Porque no habrá nadie como yo, no habrá nadie. Muchas gracias. Esta columna va a dar que hablar. Me encanta el detrás de escena, las bambalinas, la Casting Sábana. Tenemos a más monstruos para sacar del closet, pero serán en próximos viernes, próximas entregas. Nos vamos a escuchar un temita de la lista que nos dejó nuestra musicalizadora Gonza Giachino, Viejo Trolo, y después seguimos con el programa. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quiéreme como la tierra quiere al agua. Quiéreme como en el mar esa mañana. Quiéreme que las disculpas se han perdido, como perdida estoy sin vos y tengo frío. Vuelvo a calentar agua, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas se abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que el agua se ha enfriado ya bastante. Quiéreme, mis pasos van por la vereda. Quiéreme, sé que tu casa queda cerca. Quiéreme, hay una luz en tu ventana, tu sombra está mi amor acompañada. Mis pasos van por la vereda, sé que mi casa queda cerca. Hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, desamparada. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos al aire de Polésbica otra vez. Ahora sí se llenó, se mostrió la pecera de adentro. Bienvenida. Bienvenidas. Porque hola. Somos unas cuantas. Hola. Hola. Yo no es que quiera desestimar a mis compañeras, las de siempre, pero acá la invitada es la Cono, alias la Cerda Punk. Hola. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Y sus entrevistadoras. Hola, ¿cómo están? Hola. Yo estoy acá de presentadora, de cholula, de todo. De conductora también un poco. De conductorta. De conductorta. Bueno, acá en Polésbica tenemos esta política de cada... Una se automenciona. Te invitamos. Hola, bueno, soy Cono, alias la Cerda Punk, que creo que me conocen más así. Igual no me autodenomino como la Cerda Punk, un la título Cono. De algo que escribí. Bueno, soy torta, gorda, no me digo activista de eso porque yo creo que necesariamente cuando una existe desde esa identidad ya está haciendo activismo. Vegana, antiespecista, trabajé antes con post-porno, BDSM, ahora estoy un poquito más alejada de las pistas así de videos y performance y escribir, pero está en mi corazón. Ah, todavía está ahí. Nací en Chile, ahora vivo en Brasil hace unos 3 años, así que eso. Como que vivir en Brasil también me ha hecho desarmar varias de esas cosas que activaba antes. Por eso está un poquito parado. ¿Por qué motivo vivir en Brasil te hizo desactivar? ¿En qué le pusiste energía? No sé si de colocar la energía en otra cosa, pero es como, no sé, yo siento que Brasil parece un continente diferente de Latinoamérica, sí. Creo que el idioma ya hace una barrera súper grande, así, de identidad, de lenguaje, en todo, así. Y... no sé, muchas diferencias culturales, muchas cosas nuevas que aprender, más callarse, onda, escuchar más que hablar tanto. Entonces, como que todavía estoy en ese proceso de entender procesos políticos de otros lugares que son súper diferentes a donde yo vivía o donde me manejaba, así. Entonces, todavía está ahí caminando. Con este giro a la derecha, ¿cómo lo viví siendo migrante en Brasil y obviamente torta, bueno? No, horrible, horrible. El año pasado fue un infierno así en las elecciones. Igual yo estoy viviendo en una ciudad al interior de San Paulo y ahí, bueno, ciudad interior, que igual siempre es mucho más violenta en otros sentidos que en una ciudad grande como San Paulo, por ejemplo, o Río de Janeiro. No, está muy pesado todo. Como que ahora las personas tienen autorización para hacer todas las mierdas que antes se reprimían, ahora ya no se reprimen así. Onda, ataques neonazis, mucha lesbofobia, LGBTfobia. No, está muy horrible. Igual es un panorama que se ve en Latinoamérica en general, así, pero como Brasil es un país tan grande y tan violento, onda, es el país que más mata travesti en el mundo. No, es muy fuerte todo lo que está pasando, así como que... ¿Y hay como una contrapartida desde el activismo más fuerte, sentís? ¿Cómo así? ¿Cómo contactaste? Como desde el activismo sentís como que están todavía más organizándose. Sí, pero lo que yo he escuchado por lo menos es que por ejemplo, es lo mismo que pasa aquí en varios países, que es como existen los sectores más de partidos, así, Lula Libre, como más de esa onda, y otras personas que activan más autónomamente o desde otros lugares, así. Pero yo siento que al mismo tiempo las estrategias que se intentan armar, ay, no sé, es que es muy difícil porque es muy fuerte lo que pasa, sí, onda, el genocidio de la población negra es muy fuerte y es como algo que está muy separado, así, como que todo está súper separado, así, la favela está aquí, los otros lugares están aquí, higienización en un lugar, gentrificación en el otro, como que los movimientos sociales están súper fuertes, así. Pero el fascismo también, claro, sí. Como, por ejemplo, ¿qué pasó? Hicieron una manifestación por la educación porque quieren hacer unos cambios ahí en la economía, tirar unas como recursos económicos de educación de universidades y cosas, hicieron una manifestación como en contra de eso. Y el domingo, que es el Día de la Familia, como Bolsonaro organizó una protesta a favor del gobierno. Onda, claro, es muy ridículo, como claro, que es un gobierno que se necesita autoafirmar porque no tiene nada, así, porque es muy estúpido el discurso, claro, es muy sí, vacío. Sí, se basa en el fascismo y nada más que en el fascismo. No, en populismo ridículo, claro, así. Es muy patético y onda... Por ejemplo, ese día estábamos yendo para el aeropuerto para venir aquí para Argentina y no, ahí veía en la ruta como autos con banderas de Brasil tocando la bocina y es como porque igual estoy en el interior que es un poquito más burbuja, como que las personas no hablan mucho de eso, pero la ciudad grande es muy así, horrible, violento. Bueno, para salir por ahí un poquito del tema Brasil, acá conocemos mucho tu libro La Cerda Punk. ¿Querés contarnos un poquito cómo surgió La Cerda Punk y qué es para por ahí, para algunas que no lo hayan leído, no lo conozcan tanto? Uh-huh. Bueno, La Cerda Punk es un libro que el subtítulo... Ah, lo puedes decir tú. Ayúdame. A ver si lo digo bien en orden. Ensayo desde un feminismo gordo, lésbico, anticapitalista y antiespecista. Y bueno, es un libro así, un ensayo súper autobiográfico que escribí en primera persona, pensando como en una metodología más feminista, así como no escribir desde un lugar académico y no escribir desde un lugar como esa teoría más formal, sino que más desde la experiencia en primera persona, en plural y en singular, así como mis experiencias y experiencias de mis amigas o de talleres o de fiestas, conversaciones, así. Y... medio que nació después de haber hecho un video con una amiga marica, Samuel, que se llama El Manifiesto Gordo, que también, no sé, fue súper divulgado, como que estuvo en la muestra marrana y ahí como que se disparó mucho, que no sé, nunca pensamos que se iba a disparar tanto y fue súper lindo como todas las puertas que eso abrió. Y a partir de eso como que vi la necesidad que teníamos varias como cuerpas de pensar... sobre los cuerpos gordos, no tanto así como, o sea, yo ya conocí el trabajo de Laura, que es de la Gorda Cine de aquí de Buenos Aires, que fue como la persona que me inspiró a empezar a escribir como cosas más ordenadas, por así decirlo. Y fue medio casi, fue como un vómito, empecé a escribir y ahí empecé a vomitar y dije, quiero hablar de todo. Ah, primo gordo, lesbiana, anticapitalista, antiespecista. Y ahí no coloqué en el título, pero igual hablo sobre colonialismo y sobre también nombrarse desde cuerpos que viven en Sudamérica, en Latinoamérica. Pero fue bien así, onda, un vómito. Y hoy, pasando un par de años de la escritura, ¿qué lectura haces actualmente después, bueno, esto de varios años que por ahí no estaba tan el tema dentro del, por ejemplo, del activismo de la disidencia, no hablábamos antes de esas cosas y ahora estamos pensándolo y es por una de las cosas es por el libro La Cerda Punk. ¿Cómo lo pensás hoy después de varios años? Bueno, el libro lo escribí en 2014 y el video fue el 2012 y ahora es 2019. Muy bien, un raconto. Estoy pensando cuántos años pasaron. Y como cinco del libro. No, mucho tiempo. No sé, los primeros 2 años fueron como muchos torbellinos de personas también activistas o de personas que se sentían súper identificadas con lo que escribía. Fue súper lindo en un comienzo, así, o sea, es lindo todavía. Pero al mismo tiempo, y yo creo que también pasa, por ejemplo, con performance o con cosas con que tenéis que poner como mucho el cuerpo en primer momento, así, desgasta mucho, así, como que me desgasté un montón emocionalmente porque estaba como muy disponible el tiempo entero a hablar de cosas que yo misma escogí exponer, así, como cosas muy privadas de mi propia vida. Pero yo siento que sí, como que se fue armando una red súper linda, sobre todo aquí en Buenos Aires, en La Plata, en el sur, en Neuquén, como de un montón de personas que conocí a partir del libro, de activistas gordas así, y que no sé si necesariamente fue la cerda punk que hizo eso, no creo que tanto así, pero sí de alguna forma como que va creando redes para que otras se vayan abriendo. Y en la última edición hice un prefacio nuevo donde ahí nombré a varias de las personas que conocí durante como ese camino. Y bueno, me ayudó mucho a viajar. Viajé mucho. Tuve la oportunidad de ir a Europa igual, que fue una experiencia bien rara, por así decirlo. Bien chocante. Bueno, y después de todos esos años, como que, no sé, por ejemplo, hubieron varias cosas que volví a pensar y que obviamente ya no creo como creía en ese tiempo. Creo que fue súper importante, por ejemplo, dentro del ambiente lésbico o del activismo lésbico, comenzar a visibilizar otros tipos de cuerpos, como los cuerpos gordos, por ejemplo, que nunca se habla o yo nunca vi representaciones ni en poesía, ni en videos, ni en ningún lugar. Y creo que esa, como esa arista, por así decirlo, fue súper importante. También con, no sé, el antiespecismo, por ejemplo, que hablo mucho sobre veganismo y del tema de cosificación de los cuerpos y intentar como colocar el cuerpo gordo en esa cosificación también. Igual como que ahí bajé un poco los niveles de extremismo, como de ser tan pesada. De reflexión. De estar más tranquila, no estresarme. ¿Sabes qué? Hace unas semanas entrevistamos a Liliana Felipe y ella piensa, o nos decía que el feminismo sin antiespecismo es un falso feminismo o algo similar. Con respecto a esto del antiespecismo y la relación con la dictadura de las dietas, etcétera. Uh-huh. ¿Vos qué relación haces con respecto a esto? Que no sé, ¿cómo lo pensás al feminismo hoy en día con respecto a estas cuestiones? Yo igual pensaba así antes. Ahora que soy una persona más tranquila. Estoy más tranquila. La nueva colo. La nueva persona que está aquí sentada. No, antes sí, súper pensaba eso, pero creo que eso que justo lo que iba a decir ahora, con la cerda punk y viajando y conociendo a otros chiques gordos, como que ahí también me bajó un montón, porque era como la palabra dieta, por ejemplo, que también veganismo se confunde mucho con dietas en varios lugares y sobre todo ahora que está como súper cooptado por el mercado, fitness y todas esas cosas. Como que la palabra dieta tiene una carga histórica en varios cuerpos que no es la misma que en cuerpos de personas flacas o dentro del patrón así de salud. Entonces como que empezar a entender también ese contexto, que tipo la palabra dieta no significa lo mismo para todos los cuerpos, y a veces como empezar a hablar sobre comida, alimentación, dejar de hacer esto, o sea, el veganismo no es comida, no es dieta, pero sí una parte importante también lo es, y entendí que de alguna forma como colocar ese discurso tan así como, no, el feminismo sin antiespecismo es una mierda, como que es súper arrogante también, porque, no sé, el feminismo es muchas cosas independientes del antiespecismo, como que creo que sí existen eso de la interseccionalidad, así que todas las luchas tienen que estar conectadas sí o sí, pero al mismo tiempo cada lucha igual es específica, como yo creo en interseccionalidad y especificidad, claro, sí, por decirlo así, es como, no sé, por ejemplo, sobre ser lesbiana, obviamente que tiene que ver la clase, la raza y un montón de cosas, pero al mismo tiempo también el lesbianismo es una cosa sola por sí misma. Sí, así. Tiene sus características. Singulares, así, propias, como el movimiento vegano, antiespecista.

Radionauta.com.ar. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Hay una compañera que está viviendo en España, Fer Guaglianone, que nos mandó una pregunta para hacerte. Un besito para la Fer. Bueno, viviendo como migrante, ocupa, siendo torta, gorda, marrón, ¿qué estrategias te inventás para producir e interferir en los espacios capitalistas heterosexuales, flacos y blancos? Uy. Una pregunta tranqui. Este párrafo. Bueno, igual ahora, en este momento, mi condición de migrante es en Brasil, que es donde soy una persona blanca, porque mi piel es blanca. Entonces sería muy cualquiera definirme allá como marrón o algo no blanco. Claro. Onda, no tengo quizás características faciales, no sé, o corporales de, no sé, tan caucásicas o europeas, por así decirlo. Pero sí soy blanca, onda, en Brasil nunca me paró la policía. Claro. Como me paró aquí en Argentina o en Chile, siempre así. Nunca, y es muy diferente, como que, no sé, sería muy cualquiera en Brasil llamarte de marrón cuando eres blanca, así es como, no. Muy, como que sería contextual que en ese caso. Soy una persona migrante, no tengo muchos derechos, como lo tendría una ciudadana brasilera, por ejemplo, pero no sé, marrón no es una identidad que en ese contexto me identifica para nada, así como que tengo muchos privilegios por causa de mi piel y de mi color mismo, o sea, aunque sea inmigrante igual tengo esos privilegios, así uno muy básico era ese de la policía, pero no sé, en inmigración me casé, estoy casada, tengo papeles, estoy tranquila ahora por fin. Y también, no sé, creo que Brasil ahora, antes, no sé cómo va a ser ahora, sí. La ley de migración está súper tranqui para los países del Mercosur, no es tan complicado, o sea, es burocracia, plata, pero igual se puede, así. Porque yo supe que aquí están más complicadas las cosas. De circular, digamos, más tranquilamente. Sí, entre comillas, porque igual hay que pagar un montón de plata, hay que hacer un montón de papeles, pero es posible, así, no es algo imposible, así, ridículamente. Porque, no sé, yo sé que en Chile y en Argentina cambiaron varios como leyes de inmigración y que está más difícil circular. Se me olvidó la pregunta. Bueno. No, lo que ella decía era cómo irrumpir en espacios heterosexuales. ¿Qué estrategias tenías? Bueno, mis estrategias también cambiaron mucho porque mi vida cambió mucho, como estoy contando. Estoy viviendo en una ciudad de interior, súper interior, así súper, súper. No hay micro, no hay colectivo, no hay semáforo, onda. Estoy bien alejada, sí. Entonces, mis estrategias son hablar de cualquier cosa con cualquier persona, porque es así ese nivel, onda. ¿No? No, feminismo es una palabra que nadie habla, onda. Feminista es ser loca, sí, o ser torta es muy raro. Entonces, como para mí esas están siendo mis estrategias en este momento, que son como súper el ABC del feminismo o el ABC de cualquier cosa, como machismo es esto. Está siendo machista, como lidiar con chongos en algunos contextos, no sé, en el trabajo, en, no sé, ir a algún taller, porque no sé, no hay talleres feministas, voy a un taller de huerta, por ejemplo, y ahí está lleno de chongos que creen que solo ellos pueden hacer, no sé, trabajos de fuerza, entonces ahí tú vas y así, los hoyos, con pala, y no sé, como está en ese nivel mi activismo ahora, como... En ese contexto, disputarle ahí la fuerza. La fuerza, o poder hablar con mujeres normales, entre mil comillas, y como loquitas que siempre vivieron en el interior, que se casaron con 19 años, tienen 21 y tienen 4 hijos. Claro. Como onda, tu vida es muy rara para ellas, es muy raro. Claro. Tú eres un fenómeno muy raro, y además hablo raro así. Y tengo el pelo naranja, como no. ¿Desde el lesbianismo te identificabas como femme? ¿Te identificabas? Antes más que ahora, o sea... ¿Cómo lo pensabas? Es mi corazón. Es mi identidad autopercibida. me gustaría ser más femme. ¿Cómo lo pensabas esto identitariamente, en lo femme? En el libro igual escribí sobre ese tema porque lo que yo sentía desde adolescente, así como Siempre desde los 15, no sé, 16, me relacionaban con textos bien maricas, disco marica, tortas y... Bien pluma. Sí, desde chiquitita. como que nunca veía tortas gordas femme. Como que la mayoría de mis representaciones o de lo que me enseñaron a mí desde chicas era como, bueno, soy gorda, no puedo usar ropa apretada primero, no puedo usar cosas cortas porque se te ve la celulitis, no puedo usar poleras como sin mangas porque, no, remeras sin mangas porque, no sé, se te ve eso, la grasa del brazo, o cosas así, por ejemplo. Entonces, como que nunca, durante mi adolescencia más temprana, usé ese tipo de ropa, siempre fue súper masculina, entre comillas, así como usar ropa más ancha, más estilo hip hop, por así decirlo. Claro. No sé, como que desde ahí, como que desde ahí medio que se fue construyendo como ese espacio para mí de resistir como una chica gorda, en ese tiempo descubriéndome como torta, porque todavía no me llamaba así. Como que, y después hablando con otras chicas que también son gordas y son femme, medio que también les pasaba lo mismo. Era como que siempre se habla de la feminidad como un espacio hegemónico de imposición, y que sí, obvio que lo es. O sea, no digo que no lo es, pero para algunos cuerpos no fue así, onda. Para mí no fue así, para otras chicas tampoco fue así. Y medio que ese espacio de ser femme súper empodera, así como, bueno, ahora yo quiero ser sexy, me pongo esta ropa, me pongo esta falda y no me importa nada. Ah. Sí. Yo creo que va medio por ese lugar. Pero no sé cómo se puede ser femme con este frío de mierda. No se puede. Es muy difícil. Claro, yo apunto al labial. Solo el labial. Labial, un delineador. Delineador y la actitud femme. No sé cómo. Y un sacar trompa y listo. Yo desconozco igual el tema. Bueno, medio. Por ahí estaría bueno preguntarte sobre el activismo gordo, como no sé si por ahí ya es algo que vinimos hablando, pero como cómo ves la escena, si se puede decir así, del activismo gordo hoy en, bueno, en los territorios por los que transitas o la gente con la que tenés contacto, como qué lectura haces ahora. Lo que yo veo así es que, bueno, en Brasil por lo menos, las redes sociales son un fenómeno muy, no sé cuál es la palabra para describir eso, muy demasiado, no sé, mucho, es como, todo se maneja por redes sociales, todo es Instagram, influencer, blog y super todas esas cosas. Estímulo de redes. Acá. Sí, onda, yo sé que uno de los países que más gasta dinero en redes sociales, como que es un mercado súper importante dentro de ese país, así económicamente, y que también es uno de los países más grandes del mundo. Entonces, yo veo que hay mucho activismo que se está haciendo desde el body positive, así, así claro, se dice. Claro, sí. Body positive. Como amo como mi cuerpo, soy bella como soy. ¿Qué, sí, plus size, claro. Como esas cosas. En Brasil está súper, súper así, wow, súper fuerte. Acá también, fuerte. Desde los medios de comunicación masivos. En Chile, por lo que vi también, no tanto, pero, por ejemplo, ya un periódico, ¿se dice? O diario. Sí. Bueno, un periódico como que hizo una nota sobre activismo gordo. No era activismo gordo, era otro movimiento gordo, no sé. Como de personas que son más blogueras. Bueno, lo que yo siento es que son generaciones diferentes. Como que estamos en un momento en que mi generación, que es como ya las que están llegando a los 30, no es la misma de las que están entrando a los 20, por ejemplo, y que se, no sé, se basan mucho en redes sociales, como Instagram son su referencia. Ya no es, por ejemplo, ir a un taller, sino que ve el celular. Analógica. Que, época analógica. Y que eso del body positive y plus size está súper fuerte. Así que igual no lo encuentro, no, o sea, una crítica constructiva, yo creo que es medio superficial, pero igual lo encuentro importante, onda. Quizás si hubiera tenido ese acceso cuando tenía 15, no hubiera pasado tanta mierda o tantas cosas pesadas así. Hubiera sido más fácil si hubiera estado eso, sí. Y bueno, lo que eso es lo que yo veo en Brasil bastante, si no sé, hay una fiesta que se llama Toda Grandona, que es, yo nunca fui, pero lo que veo en las redes sociales parece ser muy divertida, y es como hay un montón de personas gordas, como súper también exaltando de que el cuerpo gordo es lindo, Y no sé, lo encuentro súper piola desde ese lugar, así. Igual creo que falta profundizar un poco, claro, muchas más cosas, pero no sé, lo encuentro súper divertido y sí, bueno, así, el, la representación, espacio, así. Sí. Ay, disculpa. No, por el tema de representación, porque son cuerpos que nunca están representados en ningún lugar, así, y ellos están medio que creando su propio espacio dentro de lugares que igual son mainstream, que no, yo no los comparto, pero porque encuentro que es un poco superficial y por cosas más de capitalismo que a mí no me interesan, pero lo encuentro igual súper piola, así. Y varias de las cosas que aprendí también de ese movimiento, porque obvio que no sé, es superficial, pero hay muchas cosas que creo que contextos, onda, no sé, que yo llegué a Brasil y había muchas cosas que yo no entendía o no sabía. Por ejemplo, hay varias chicas que están hablando sobre la cirugía de bypass gástrico, así, como varias chicas que lo hicieron y medio que haciendo un activismo de informar cuáles son las consecuencias reales de haber hecho esa cirugía, porque siempre hablan que es como, ay, la cirugía que te va a cambiar tu vida, ahora vas a ser flaca, feliz, va a solucionar tus problemas de salud. Y hay muchas, muchas historias de chicas que antes estaban bien, saludables, así, que eran gordas y saludables, y que después de hacerse la cirugía están con un montón de enfermedades que son crónicas, onda, van a tener la vida entera porque les cortaron el estómago, así. Claro. Y entonces ellas súper divulgan también esas cosas que, no sé, onda, son como errores de la medicina, entre comillas, porque obvio que no son errores. Y un concepto súper piola que escuché es que hacen medio que una diferencia, así, sobre los cuerpos, que era algo que yo había escrito en el último prefacio de la Cerda Punk, pero bien así como en pañales, una idea al peo que se me había pensado, era como reconocer que también hay cuerpos gordos que igual tienen privilegios dentro de ese gran espectro que serían los cuerpos gordos. Así, por ejemplo, no sé, yo, mi tamaño, mi talla es 50, pero hay todo otro espectro del 50 al 60 y más para arriba. Entonces, igual, yo estoy en ese lugar donde tengo un montón de privilegios que otras personas no tienen. Y ellas como que plantean un concepto que me pareció súper interesante de diferenciar, por ejemplo, entre gordas menores y gordas mayores, y que medio que se diferencia por temas de accesibilidad, así, como, no sé, tengo acceso a entrar al metro, tengo al sexo también. Vamos a hablar de eso. Tengo acceso a sentarme en una silla en, no sé, en la universidad, puedo sentarme tranquila en el metro, no sé, volé en un avión y el cinturón me sirvió, no sé, por ejemplo, las aerolíneas de Brasil tienen extensión para personas gordas, que a mí me pareció muy increíble, porque nunca es como el momento incómodo y que es medio más normalizado por alguna, no sé, por decirlo así. Y creo que eso es súper interesante, porque también, por ejemplo, toda esa onda de body positive, de plus size, lo que hace es pegar cuerpos que igual están dentro de ese rango, como más, no es más cerca cuerpos flacos, sino como que están un poquito más dentro de lo que sería lo normal, entre comillas, o lo heterosexualmente bello, así como curvilíneo, femenino, rostro bonito. Y medio que visibiliza mucho eso, lo mainstream. Y hay súper pocas, por ejemplo, modelos gordas de 150 kilos, de 140 kilos. Y hay varias chicas que están haciendo un activismo de representatividad de esos cuerpos que es súper, súper, súper, súper interesante y súper importante. Y para mí personalmente, como que ese creo que es el desafío del activismo gordo en general, así, no sé, aquí en Argentina, en Chile, que es como, ¿qué cuerpos también se están visibilizando de ese activismo gordo? Así como, somos nosotras que somos igual medio que aceptables, igual entramos en el mundo, somos gordas, pero todavía, no sé, puedo entrar en el micro, puedo hacer mi vida normal, así, o otras personas gordas que no tienen ese nivel de representatividad. Yo creo que eso es algo que lo debemos mucho, así, mucho. Y iba a decir otra cosa que se me olvidó. Que no sé, por ejemplo, en Brasil hay una chica que se llama Thaís Carla, que es bloguera también. Y ella es bailarina de Anita. Anita Pop. A ver, sí. Y ella pesa, no sé, debe pesar más de 120, es como gorda de tamaño 60. Y ella, no sé, ella es muy increíble, por eso le digo para que la sigan. Y ella hace un súper activismo también desde ese lugar de, por ejemplo, persona gorda que hace ejercicio físico, que también es algo que está súper invisibilizado. Y onda, ella es bailarina, ella fue a varias giras con Anita, ella, no sé, participó en varias cosas de danza. Y es súper buena, sí, y es como muy motivador también ver ese tipo de cuerpos siendo representados así. Yo creo que esas son las cosas importantes de hacer ahora, como divulgar ese tipo de trabajo. ¿Cómo se llama? Thaís Carla. Después vamos a hacer una Thaís historia Carla así oficial. También. La seguimos. Bueno, y medio por ahí para ir cerrando, ¿cómo armás hoy tus trincheras y con quiénes te relacionás para armar esas con trincheras? Mi perro. En la camita. Con mi perrito. No es verdad. Bárbara. No, bien. En este momento de mi vida, mi trinchera es poder estar tranquila con mi vida. Así como después de todos esos años que también fueron súper locos de exposición y dar vueltas. Y ya, ahora estoy más tranquila así. Haciendo como, la plancha un ratito. Haciendo la plancha como en el mar, ¿viste? Como aumentar el autoestima, descansar, pensar en nuevas cosas para hacer, pero un tiempo como más de pausa. Se vinieron a activar un poquito porque en este momento el programa está saliendo el viernes y el viernes en Laberinto hay una movida, nos cuentan un poquito, vinieron a hacer algo ahí, a participar. Esto es el viernes, está haciendo hoy a partir de las 20 horas, o sea que ya está en curso. Claro. Sí, está pasando. Está pero pasando. El sábado es en Capital también. El sábado es en Capital, sí. Es verdad. Nos pasan todo, después vamos a publicar. Contanos todo. Contanos esa... ¿De qué se trata la movida de este viernes? Lino, que es un trans masculino nacido en Brasil, que ahora vive en Estados Unidos, está presentando su fanzine de Mons Trans, que son como cómics, historietas, que retrata medio que anécdotas cómicas de su vida así más íntima. Los primeros fueron sobre su vida así como torta y como que los fanzines igual van retratando. Bueno, los fanzines son muy viejos, como del 2011 creo que fue el primero. Después va retratando como su transición de ser parte de la comunidad lésbica y cómo ahora salió, por ejemplo, esa comunidad como un trans masculino. Y son muy lindos los fanzines, son muy buenos, es un trabajo muy, muy, muy increíble. No se lo pierdan. Ah, y hay otras muestras que Luchi va a decir. Sí, también va a haber exposiciones, tres exposiciones de Tirre Momo. Me acuerdo los nombres de Instagram y no me acuerdo los nombres reales de las personas. No importa, vale igual. Alejo... Domingo y Fideos, no me sale el verdadero nombre, de Blas. Parsa Música, Harta de la Gente, y bueno, todo eso es el viernes, el Laberinto. Y la presentación de la Fanzinoteca. Vamos a presentar una fanzinoteca también que se va a abrir próximamente en Laberinto, que se llama La Muy Muy, y bueno, la vamos a estrenar mañana. Hoy. Y por eso también convocamos a donaciones masivas de fanzines. Sí, ya que estamos, podemos invitarles a que lleven fanzines para la fanzinoteca. Y el sábado es en Capital, en Caballito, y bueno, la dire ahí la pueden pedir por inbox. Perfecto. Ah, y el domingo 9 en Casa La Pantera voy a hacer una especie de como de conversación, sobre algo nada que ver, pero sí, como dije que ahora estaba huertas, mi trinchera eran perritos, mi trinchera eran perros, que bueno, tiene que ver igual con activismo antiespecista y esas cosas, sobre alimentación natural para animales, perritos y gatitos, así como alternativas al pellet para mejorar la calidad de vida de los babies, el domingo 9 a las 4 en Casa Pantera. Buenísimo. Estamos súper contentas porque era una entrevista que querríamos mucho, pero no la creíamos posible por cuestiones de distancia. Cayó, llegó. Y fue como magia, no sé. Así que estamos contentísimas y fue hermosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, y seguimos con un tema musical y el próximo bloque ya vendrá. Que es de lo peor y no me quiere bien.

Algún lisérgico escultor la había sentado ahí para tenerla de modelo. Saqué la mano del bolsillo cuidando que no se me cayera la timidez, por si en otra ocasión necesitaba de tu silencio. Ella lanzó hacia mis ojos dos líneas eléctricas. Cambié la dirección de sus feroces rayos y se los devolví. No estaba dispuesto a que extrajera de mi corazón el clorhidrato de la locura. La saludé acariciándole las tetas. Le hablé de mis sueños con las manos. Ella me respondió mostrando su lengua sedienta. Tiré de esa lengua que era mucho más larga de lo que Bruegel hubiese imaginado. Una canción empezó a sonar entre sus piernas. Una canción profunda. Y se le encendieron luces plateadas y anaranjadas en las orejas. Giré la pupila de su ojo izquierdo con la esperanza de que se abriesen las puertas del amor. En la vuelta 44 aproximadamente se produjo una explosión que desmoronó su nariz. Este hecho resulta bastante sorprendente si se tiene en cuenta que su aspecto era el de una mujer habituada a los terremotos del orgasmo. En su ojo derecho, como una máquina tragamonedas, se sucedieron imágenes de uvas, granadas y fresas hasta quedar detenido ante mi asombro su número telefónico. Recordé aquel proverbio medieval que dice «No metas en tu cama a nadie que esté más loco que tú», y decidí marcharme. Antes de hacerlo, por si al día siguiente cambiaba de opinión, tomé nota del número de su teléfono. Volvió a su cueva Axel el Cerdo. Sé que volvió de la playa, pero todavía no vino a verme. Le regalé el pasaje y algo de dinero. Por la noche y por la arena y por una mujer, arrojó al mar las piedras luminosas de nuestros buenos momentos. ¿Por qué no fui con él? ¿Vas a venir? ¿Querés que vaya? ¿Por qué no respondés directamente? Porque vos no pedís directamente. Decime exactamente lo que querés. Quiero saber si vas a venir. No. Bueno, está bien, yo quería saber nada más. Axel. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no puedes expresar tus sentimientos? Y capaz es porque no tengo. Si lo pierdo a Axel, puedo instalar un circo con tigres, leones y elefantes. Gastaría en alimentación lo mismo que gasto en él. Ay, te recordaba un poco más alto. Viste, siempre decepcionó la segunda vez. ¿Te gusta mi casa? Nunca pensé que podría haber vida humana en un lugar como este. ¡Ay, qué asco y ratas! Ay, son Pablo y María, no les tengas miedo. Tienen su propia comida. ¿Qué es esto? La cocina. Y pasando esta pila de escombros, allá está el baño. Va a quedar hermoso cuando termines de refaccionarlo. No, ya está terminado. ¿Qué era antes esto? Un estacionamiento subterráneo. Ahora es mi casa, ¿te gusta? Vivís sin ventanas. Sí, y duermo de día. Pero tranquila, no me encierro en un ataúd ni clavo los colmillos en el cuello de las mujeres. Ah, ¿y ese desayuno es para nosotros o para las ratas? Leche, cereales, fruta, miel, queso, fiambres. Todo eso. Una amiga me manda porque estoy en edad de crecimiento. ¿Y vas a desayunar desnudo? No creo que los vecinos puedan espiar, pero si querés para que no se altere tu digestión, nos fumamos un buen porro. No, gracias. Si anoche aparecí acá, no quiero pensar dónde puedo despertarme si fumo otra vez de esa cosa. ¿Qué buscas? Un reloj. No, no hay. ¿Qué, es tan importante saber la hora? No sé, pero quizás me dé una idea que aún estoy dentro del sistema solar. Todavía no apareció. Axel el Cerdo, por supuesto. Extraño su voz ronca de cachorro excitado. Mis amigos son la Malco, Frula, Trespa y la Bombón. ¿Qué significan esos nombres? Malco quiere decir malcogida. ¿Frula? Frula, lo sabe todo el mundo, quiere decir cocaína. ¿Bombón y Trespa? Ay, Bombón es una cosa que se come, y a Trespa le dicen así desde chico. ¿Vos no tenés ningún apodo? Sí, me dicen el Cerdo. Axel el Cerdo. Viéndote no hace falta preguntarte por qué. ¿Bombón y Trespa son pareja? No, a Trespa no le gustan esa clase de mujeres. ¿Qué clase de chica es Bombón? Y es la clase de chica que puede ser un chico. Ah, lesbiana. No, travesti. Ah, ¿y está operada? Tiene tetas, buenas tetas. Pero digo, ahí abajo. ¿Abajo qué? ¿Te acostaste con Bombón? Me chupó la pija un par de veces. Ay, ¿por qué decís todo de la peor manera posible? A mí me encienden por las tetas. Si un hombre me acaricia bien las tetas, podrá obtener de mí lo que quiera. Mis pezones son el play, para que empiece el placer. Aprieta mis tetas y daré comienzo al juego. Me enciendo por ahí. No soy una mujer hasta que un hombre no abre sus labios para cerrarlos sobre mis pezones. Aprieta mi play, y el placer del mundo estará en tus manos. ¿Dónde conociste a tus amigos tan extravagantes? En el baño de la estación central. ¿En un baño público? Sí, es un lugar generalmente amplio y sucio donde termina el ciclo de la digestión, ¿conoces? ¿Qué hacen en el baño? Reuniones de poetas, algunos negocios. Hace más calor que en la calle y no te obligan a consumir como en los bares. ¡Qué asco! ¿Y el olor? Nos agrada bastante. ¿La Malco también pertenece al taller literario del baño público? No, la Malco atiende el kiosco de cigarrillos en la estación. ¿Qué hacía Bombo en el día que lo conociste? Entró para sacarse la ropa de mujer y ponerse ropa de hombre porque la estaban siguiendo. ¿Quiénes la seguían? Dos yutas que querían encamarse con ella sin pagarle. La vi salir del baño vestida de hombre o algo así. Llevaba un bolso con ropa y libros. ¿Libros? Sí, linda, unos objetos de papel con un montón de palabras inútiles que te hacen parecer inteligente. Ay, ya sé, idiota, que son los libros. ¿Por qué? ¿Se los lee a los clientes? Ay, yo le pregunté más o menos lo mismo y me contestó que no respondía a preguntas estúpidas. Yo le confesé que soy idiota. ¿Y qué te dijo? Que ella era idiota y poeta. Yo también le dije, soy idiota y poeta. Bombón agregó que era idiota, poeta y travesti. Yo tampoco le dije. Ay, así empezó una hermosa amistad. Sí, me hizo pasar al baño para demostrarme su calidad poética. Me bajó el cierre de la bragueta y se metió la pija en la boca. Ay, sí, y no pudiste impedirlo. Es que me dijo que ese era el alimento fundamental para su poesía. ¿Y vos qué hiciste? Y bueno, siempre estuve en contra de la desnutrición. No soltó la pija hasta que me hizo acabar. Señales de tránsito. Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula. ¿Por qué no trabajás? Porque conozco el número privado de todos los peces, pero no me gusta molestarlos a cualquier hora. Si te hacen una buena traducción, puede ser que lo que dijiste sea una genialidad, pero yo no entendí nada. Creo que entré por la puerta equivocada hoy. Por cómo vas vestido, parece que siempre entras por la puerta equivocada. Linda, ¿vos qué sos? ¿Un ser humano o una muñeca de plástico? Por lo desagradable que sos, parecés judío. ¡Judío! ¡Wow! Lamentablemente no soy judío. Señales de tránsito. ¿Cuántas complicaciones para realizar un acto tan simple y, sobre todo, tan breve? ¿Sabés qué están haciendo ahora la mitad de la ciudad? ¿Qué? Cogiendo con la otra mitad. Si se animaran a gritar la felicidad de sus orgasmos, caerían los vidrios de todos los edificios. Gritá vos también, plástico cruel, gritá. No estuvo mal, ¿no es cierto? Puede que seamos la pareja más extraña, pero lo que hicimos estuvo estupendo. Entonces, ¿qué decís? ¿Tenés ganas de volver a verme? Sí, Axel. Aunque mis reservas de seducción sean tan limitadas. Espero que sean limitadas. Finalmente vino Axel. Me encontró deprimida. Odio parecerme a la Malco. Tengo 40 años, Axel. Ni se te nota. Sí que se nota. ¿En qué? ¿En qué? No sé, pero sé cuándo. Y es cuando necesito sentirme deseada por alguien. Dio resultado. Axel durmió conmigo, abrazándome por detrás. Yo, obviamente, despierta toda la noche. Fue casi la felicidad. ¿Qué te gusta de mí? Me gusta cómo te quedan los libros. ¿Y qué más te gusta de mí? Que vi fuera de la ley. ¿Pero te gusta cómo soy en la cama? Ay, la gente no pregunta esas cosas. Bueno, yo sí pregunto, ¿te gusta o no? Lo que más me gusta es que sos un chico extraordinario y ninguna mujer se da cuenta, no te miran con deseo. Te dejan pasar como si no valieras nada. ¿Y por qué te gusta eso? porque así permiten que solamente yo goce con vos. Sos un regalo muy caro envuelto en papel de diario. Supongo que en tu estilo eso vendría a ser un elogio, ¿no? Pero no me respondiste si te gusta o no. Sí, me gusta. Sos el peor. ¿Por necesitar coger 4 veces al día? La gente normal no lo hace tantas veces. Yo nunca te dije que era normal. ¿Qué haces? Déjame un poquito, dale, vos dormí. ¡Axel, no! Entonces chupame la pija y yo me fumo un cigarrillo, dale. Yo no soy tu prostituta. Ese es tu problema, ¿ves? Yo solo le pido a la humanidad que me ponga un cigarrillo en la boca y que me chupen la pija, nada más. Sos un perverso. Sí. Y estás loco. También. Muy loco. Sí, y te pido que me chupes la pija ahora, antes de que tu cadáver y el mío estén haciéndose la paja abajo de la tierra. Axel, los cadáveres no se masturban. El mío va a imponer esa costumbre, linda. Ay, ma, Axel me llevó al boogie bar. Cuando apareció Bombón en el escenario dijo algo como un leñador perdió su hacha. Y acusó a un joven del pueblo. Ese joven, según la opinión de todos, caminaba como un ladrón, miraba como un ladrón y hablaba como un ladrón. Cierto día el leñador recordó el sitio donde había dejado su hacha y la recuperó. Desde ese momento, el joven del pueblo, según la opinión de todos, caminaba, miraba y hablaba como un chico normal. ¡Ay, chiquita! ¿Qué significa esta historia? No sé, pero después de contarla, Bombón empezó a hacer un striptease. ¿Y mostró sus partes? Claro. Si no, nunca me hubiera convencido de que era un hombre. ¡Ay, por favor! ¿Por qué le gusta a tu amigo ese lugar? Ma, no es mi amigo. Y Axel dice que es el único lugar en donde puede encontrar poesía. Recitada por un travesti. Para Axel, Bombón es el mejor actor y la mejor actriz del mundo. Hola, soy yo. ¿Yo quién? Axel, el cerdo. Ay, hay otro Axel. Sí, mi papá. ¿Y cómo está el cerdo, Axel? Bien, te llamo para hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Todavía tenés ganas de verme? Sí. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. No me gustaría que me lo dijese si no estás convencida. Estoy en serio. Esta noche hay luna redonda y voy a ir a verla al parque. Axel. ¿Qué? ¿Me estás proponiendo una cita? No, o sea, yo voy a estar en el parque, así que si vas, seguramente nos encontramos. ¿Me querés? Estoy trabajando seriamente en ese asunto. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. En el próximo capítulo de Plástico Cruel. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. ¿De dónde sacaste este auto, Axel? Volvamos ya mismo para casa. Ay, no puedo, Bombón, estoy con una chica. Pero llevas a puta a algún cine, que necesito tu casa. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez deba dejar con toda dignidad. En el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Ah, no, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, ahora sí, el último bloque de Polésbica en el bar. Antes de despedirme, quiero pasar dos chivos. Uno, que este sábado se va a festejar en Cósmico Galería Club, 71 esquina 10, una fiesta Géminis. Ahí van a estar pasando música La Hormiga Geminiana, Burbu Geminiana, un montón de gente amiga Geminiana Mostra, que va a estar festejando en Cósmico, que cumplen años, van a festejar la bipolaridad, así que les invitamos a todos. Otra cosa que tenemos para dar de aviso es que estamos juntando cosillas para las trabas que están en situación de encierro en Varela. Amigues, buscamos abrigos, buscamos frazaditas, mantas, calefacción eléctrica, maquillaje, la ropa. Sí, todo cositas para asearse, para estar coquetas. La ropa tiene que no ser negra, porque bueno, hay un par de cositas, de cláusulas que hay para poder ingresar cosas a la cárcel, así que ropa que no sea negra. Hay unos celus para coordinar, lo voy a pasar ahora y después lo vamos a compartir en las historias de Instagram. Son 0221 15 35 17 407 o 0221 15 31 45972. Esos son los teléfonos, igual en las historias de Instagram de Polésbica los vamos a volver a compartir. Gracias por bancarnos en el programa grabado, pero siempre en vivo, siempre estamos vivas. Vamos a estar en Laberinto en este mismo momento. Gracias, nos vemos el próximo viernes a las 22 horas por Radionauta 106.3. Gracias. Dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.

cuna que al nacer recogió a Faraón, y cerrase mis ojos la luna y sellara mis labios el sol. Yo no envidio de nadie la suerte, soy lo mismo que el pavo real, que orgulloso recibe la muerte y orgulloso del mundo se va. Poquita cosa, esta es la verdad, pero soy dichosa pudiendo cantar. Soy de la raza calé, que al mundo dicta sus leyes, hija de paretano, y llevo sangre de reyes en la palma de la mano, que llevo sangre de reyes en la palma de la mano, porque soy de la racita calé. No me quieres, mala porque no me tocas, mala porque tienes boca, mala cuando te conviene. Mala y asesina, mala como las arañas, mala y con todas las mañas. Mala como el orden, la decencia, como la buena conciencia. Mala por donde la mires, mala goles, goles, goles. Méteme goles, contraataque. ¡Gol, gol, gol, gol, gol!